Richie Morales, cantando esta cumbia para todos los amigos de mi querida Salta la Linda. De mi propia mano lo llevé a mi casa y le dije a ella que era amigo mío. Dijo, siempre hay una copa para quien su amigo llama a mi marido. Otra copa más. Nunca sorprendí ni gestos culpables ni voz traicionera hasta que no viera con mis propios ojos. No me lo creí. Amigo mío, a la que un día llevé hasta el altar. Un amigo mío, que en mi propia casa me vino a robar. Muchachos de Cafú.